Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Buen día, bienvenidos al Aguacero Diario de hoy. Buen día a todos nuestros vecinos del barrio, buen día a nuestros amigos que nos escuchan en la zona de Islas y a todos quienes nos siguen por internet en cualquier parte del país, sintonizando la 92.7 FM La Correntada desde la cooperativa Las Canaletas. Claro, queremos saber qué querés, qué opinás, comunicate al 15 55 55 87. Este informativo lo hacemos todos, y cuando decimos todos, hablamos de vos, de mí y de un montón de compañeros que trabajan cada día para informarte de la mejor manera. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Estamos acá a orillas del riacho San Pedro, sabiéndonos privilegiados por hacer radio ante un paisaje como este. Intentamos cada mañana hacerte llegar la información necesaria para arrancar el día. Te proponemos desde acá hacer juntos nuestra propia agenda informativa. No, yo tampoco. La verdad que te aseguro que no lo sé, no sé nada. Pero mira, lo que sí te prometemos es que si no lo sabemos, lo vamos a averiguar. Hoy haciéndole el aguante al Mono Marsili, a Marcos Marsili y a César Cejas en la producción y puesta al aire. También en la producción y puesta al aire están Josefina Cordobesa, Alejandro Larrea, Seque Braco, siendo también los responsables de las redes sociales. Entrá a nuestra página www.lacorrentada.org y te vas a encontrar con mucha información que no aparece en otros medios. Este es el Aguacero Diario del sábado. Te hacemos compañía de 9 a 11 por esta, tu radio. Porque vos ya lo sabés desde hace más de 3 años y pico, que La Correntada pasa por vos. Dios, el señor Poli Rosales haciendo el aguante al mono. ¿Cómo andás, Poli? Buenos días, César. Buenos días a toda la audiencia del Aguacero. Qué lindo verte un sábado. Sí, qué lindo hacer radio con César. Siempre me gustó hacer. ¿Cómo andás, César? Bien. Acomodándome. Acomodándote a los conductores de este día, que no es fácil. Hacemos el aguante al mono, pero vamos a ver si... Te complicamos la vida vos. Si no, le complicamos la mañana a César. No, además es maravilloso porque vos llegás y hay una bandeja de factura. Tremendo. Cosa que yo hace mucho tiempo que no veo en la radio. Tremendo. Los días que vengo yo no existe esto. Así que hay bolsita de bizcochos, mate y factura para arrancar este sábado. Le mandamos un gran saludo al mono, que no pudo venir en el día de hoy, tenía compromisos personales, y acá estamos para hacerle un poquito el aguante. Informativo comunitario, así que siempre estamos para salir al ruedo. Mañana gris, así que si tenés la opción de no trabajar y estás tranquilo en su casa sintonizando la 92.7, unos matecitos, te vamos a estar acompañando hasta las 11. Paisaje novedoso, César, el que nos ofrece la ventana del estudio, con un río que volvió a su altura más o menos normal. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Sí, las noticias realmente lo que se viene diciendo es de que se viene el niño. O sea, por ende, se viene hasta principio de diciembre, se podría venir lluvia. Generalmente cuando hay crecientes siempre vienen acompañadas de la lluvia, ¿no? Me parece que hoy vamos a tener una comunicación con alguien vinculado. No, se suspendió. Tiene una reunión en la facultad Luján y bueno, me dijo de que se le iba a complicar, pero que bueno, yo le conté un poquito que era la radio comunitaria. Uh-huh. Está encantado, dijo por supuesto que sí. Resultó ser que me conoce, no me acuerdo de dónde, pero no te conoce. quiere vincularse con la correntada y está dispuesto a que durante la semana lo llamemos. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que no lo extrañen al mono, Poli. Así que, ¿qué te parece si arrancamos un poco de información vinculada con la temperatura? Vamos a actualizar entonces los datos. Decíamos, vengo en bicicleta. Venía un poco emponchado porque todavía el frío resiste, pese a entrar a un nuevo mes. En este momento la temperatura es de 8 grados, 82% de la humedad, todavía persiste una probabilidad de algunas precipitaciones, pero que se van a ir yendo a lo largo del fin de semana. Vamos a tener una máxima de apenas 14 grados, así que a estar medianamente abrigado. Vamos a tener un sábado bastante con el cielo completamente cubierto durante todo el día. Y el pronóstico extendido para estos días, bueno, da hoy una mínima de 6, máxima de 13, lluvias por la tarde-noche. Para mañana, aparentemente va a estar un poco más despejado, va a asomarse el sol, mínima de 7, máxima de 15. Para el lunes, totalmente despejado, sol a pleno, máxima mínima de 10, máxima de 16. Y para el martes, Dios dirá, qué sé yo. Sube la temperatura, ¿eh? Les comunico que viene el calor de nuevo, sí señor. ¿Te puedo dar un abrazo? Para el martes es muy lejos. El martes es para Argentina es muy lejos el martes. Mamita, el lunes, ¿qué lunes va a ser, no? Bueno, Poli, ¿con qué seguíamos, no? Ya no me acuerdo, hace tanto que no hago... No. Vamos con la altura de los ríos, ¿te parece? Vamos a repasar eso y la verdad que destacamos esto, que habíamos llegado a niveles bastante históricos, de a poco se va recomponiendo la situación, así que vamos a repasar desde arribita nomás. Perfecto, vamos y arrancamos desde Iguazú, que nos recibe con 10 metros 80, crece, ahí ya empalmamos con el Paraná, nos venimos para la ciudad de Corrientes, donde la altura es de 2 metros 55 estacionario. Seguimos por el Paraná, llegamos a la ciudad de Santa Fe, 2 metros 39 estacionario. Rosario, 2,20 estacionario. Ramallo, 2,10, crece. San Pedro, 2 metros 20. 2 metros 20, crece. Y ya en el delta del Paraná, Varadero con 2 metros 05. Baja. Esta es información suministrada por Prefectura Naval Argentina. Poli, ¿qué te parece si damos la información vinculada con las farmacias de turno para el día de hoy? Las farmacias de turno para el día de hoy, sábado 1 de septiembre, ubicadas en Rivadavia y San Martín, en la localidad de Gobernador Castro, San Martín y Naón, Mitre 1101 y Casela 500. Perfecto. Son las 9 y 15 minutos. César, ¿qué te parece si ya arrancamos la mañana con la mejor música, como siempre en La Correntada? Me parece que la tenés por ahí a doña Ramona Galarza. Puede ser la novia del Paraná. Alma Guaraní. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol del gumbaracá su pena y su andar convierte en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. flor, la misma que el manantial, sin ningún rumor aflorando vas, y en ruego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. En la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando vas, y en ruego de amor bendiciendo estás, alma guaraní. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Estás escuchando El Aguacero Diario. Que no te sorprenda, sí, es sábado, no está la voz del Mono Marsili en el aguacero, pero nosotros venimos a hacerle el aguante, le mandamos un gran abrazo, pero igualmente va a estar presente en el aire de la radio. Decíamos El Aguacero Diario. El Aguacero Diario es auspiciado por San Pedro Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. No dejes de comunicarte, cotizamos tu flete splogistica@yahoo.com.ar. Agradecemos como cada mañana a Facundo y a toda su gente por apoyar la comunicación popular. Poli, mientras buscamos un poco de información para hacer el picadito de cada mañana, ¿qué te parece si vamos a este servicio que ofrece La Correntada para que los vecinos, para que los oyentes puedan promocionar su actividad, la que le permite llevar un manguito a casa? Tal el caso de, por ejemplo, nuestro compañero César Escanga, compañero de radio también, conductor del programa El Sonidero del Barrio. Te ofrece servicios de flete, fletes Mafalda de corta y larga distancia. Te podés comunicar con él al 1561-7412 o te acercás directamente hasta Chivilcoy 1640. Lo tenemos también a nuestro compañero y vecino Marcelo Flores y su tornería acá en el barrio Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez 1580. Caoba Diseños del Mono Velo, carpintería en general, carpintería de obra y artesanal. Te puedes comunicar con él también al 3436-465074. Para transportes Merlo, cargas en general, lo ubicás en Padre Santana 1320. Y si andás necesitando una torta, las mejores tortas son las de Natalia Gómez. Le mandás un mensajito al 1553-0070. Pero si hablamos de ensaimadas, las ensaimadas también están acá en el barrio Las Canaletas. Las mejores son las de Josecito. Le pegás un tubazo al 423-164. Perfecto. Si vos querés incorporarte a este listadito, podés hacerlo enviando un mensaje o un WhatsApp al 1555-5587. Y Poli, si te querés comunicar con el programa, Nos podés llamar al 437-393 o nos mandás un mensaje de texto al 1555-5587. Estamos en las redes sociales, le podés dar me gusta a nuestra página en Facebook, La Correntada FM 92.7, estamos en el Instagram también, y si andás frente a una compu, nos sintonizás directamente por internet, www.lacorrentada.org.ar. 921, ¿qué te parece, Poli, si vamos a un picadito de noticias? Dale nomás. De todo. Ya nunca me acostumbraré. Arrancamos por las internacionales, nos vamos por América, nos vamos hacia Nicaragua. El gobierno de Nicaragua da por finalizada la visita de la ONU, pero la misión de derechos humanos anunció que no se irá del país. Daniel Ortega ordena la salida del equipo de trabajo de derechos humanos de la ONU en Nicaragua. Estableció este último viernes un plazo de 2 horas a la representación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que abandone Nicaragua, según se conoció de forma extraoficial. Te fuiste a trabajar. Vamos con otra internacional, nos vamos hacia Brasil. La justicia impugnó la candidatura del líder del PT. La decisión del Tribunal Superior Federal deja fuera de la carrera presidencial al exmandatario Lula da Silva, claro favorito en las encuestas para imponerse en las elecciones que se realizarán el próximo 7 de octubre en Brasil. A Lula aún le queda la posibilidad de apelar. Pasamos al ámbito nacional. Más presión a la inflación. Las naftas y el gasoil aumentaron entre 2 y 12% por el traslado de la suba de un impuesto y el impacto de la escalada del dólar. A partir de la medianoche se registraron aumentos en los precios de los combustibles. Seguimos en el ámbito nacional. El ministro de Hacienda presentará el próximo lunes el paquete de medidas antes de viajar a Washington. Menos gastos y más ingresos para llevar al FMI. El objetivo del gobierno es mostrarle a los inversores que se está en condiciones de afrontar los vencimientos de la deuda. Te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. Seguimos en el ámbito nacional. Macri se reunió con el equipo económico y crecen las versiones de cambio en el gabinete. Con el dólar un poco más estable, el presidente analizó con distintos ministros las medidas que se comunicarán el lunes. La mirada sigue depositada en Peña y no se descartan anuncios durante el fin de semana. Pasamos al ámbito de nuestra ciudad. Incendio en una vivienda, las llamas arrasaron con el primer piso. El siniestro se originó cuando en la planta baja encendieron una chimenea. No sabemos por ahí alguna chispa que prendió la palmera, vimos una luz amarilla arriba, subí corriendo y se estaba prendiendo fuego todo, explicó una mujer que estaba en el interior de la vivienda. Bomberos trabajaron en el lugar. Te acostumbras a ser un seco, también te acostumbras. Seguimos en el ámbito local, la Biblioteca Popular festeja su cumpleaños 146. En el día de hoy, la Biblioteca Popular Rafael Obligado festejará su cumpleaños 146 con distintas actividades. Desde las 17 horas se abrirán las puertas del histórico edificio de Mitre al 400. Hasta que explote, espera y verá. Tras la bajante, la sudestada trajo la creciente del Paraná. En las primeras horas de la mañana de hoy, el Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, alertó sobre una tendencia ascendente en el río de la Plata que influye en el delta del Paraná y los riachos interiores. Los valores en el río de la Plata se ubican 2 metros por encima de lo indicado en la tabla de mareas. Seguimos en el ámbito local. A partir del día de hoy hay un curso de actualización en enfermería pediátrica. Tendrá lugar la segunda clase del curso de actualización y perfeccionamiento en enfermería pediátrica destinado al personal de la salud. Organizado por Infantia, el curso se realiza en el Salón del Círculo Médico de San Pedro, ubicado en Güemes 50, a partir de las 8:30. Marcha en defensa de la educación pública. Con la convocatoria de estudiantes de carreras terciarias se realizó una marcha en defensa de la educación pública. No se registró durante la movilización presencia institucional de sindicatos docentes ni de espacios políticos, a excepción del Partido Socialista. Nueve y 27, este fue el picadito de noticias, y me parece que, Poli, llegó el momento de escuchar a Pablo Menotti y sus efemérides de un día como hoy. Perfecto. Hola, buenos días, público del Aguacero. ¿Qué tal, mono? ¿Cómo va? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Baring Brothers, una casa financiera inglesa que prestó dinero a la Argentina en 1824-25. ¿Qué era lo que estaba pasando y qué sucedió con ese famoso empréstito que terminamos pagando más de 100 años después? Hacia 1820, la Argentina todavía no existía, sino que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hacía 4 años que había declarado su independencia y necesitaba organizarse como un país. Para eso hicieron un congreso en Tucumán, para hacer una constitución, es decir, un acuerdo en el que todos pudieran, estén comprendidos y todos pudieran participar. Sin embargo, ese primer acuerdo terminó en la constitución de 1919, que no funcionó, porque el proyecto de Buenos Aires era una constitución unitaria, centralizar el poder en Buenos Aires y decidir qué políticas y qué gobernadores iban a estar en cada provincia. Por supuesto, se hablaba de una política liberal y las provincias querían proteger sus industrias y se negaron a ese acuerdo. Así que en 1820 las provincias se disuelven, no hay más provincias unidas. Antes se hablaba de anarquía, pero no podemos hablar de eso porque cada provincia se hace cargo de su gobierno. En ese entonces comienza el gobierno de Martín Rodríguez en Buenos Aires y tiene un ministro estrella que ya había estado en el primer triunvirato. Se trata de Bernardino Rivadavia. Este personaje tiene algunas cosas positivas y muchas cosas negativas. Entre las cosas positivas, como es un liberal, intenta romper la relación del Estado con la Iglesia y lo que hace es expropiar los bienes eclesiásticos. Se estima que a partir de ahí se le paga desde el Estado ese sueldo que cobran actualmente los curas. Por otro lado, también intentó impulsar algo en la educación y creó la Universidad de Buenos Aires. Y también tenía un proyecto que era positivo, progresista, la enfiteusis, que era como darle campos a algunos campesinos que lo necesitaran y que lo vayan pagando de a poco. Eso no funcionó y unas 18 o un centenar a lo sumo de familias se quedaron con 8 millones de hectáreas. Esas son las grandes familias de Buenos Aires actualmente. Entonces surgió la idea de que las Provincias Unidas necesitaban dinero. En realidad las provincias estaban desunidas porque Buenos Aires tenía la aduana y con la aduana cobraba un ingreso que le permitía sostenerse. Y tenía una economía que iba avanzando, la economía ganadera. Desde que se habían implantado los saladeros, se exportaba carne salada, cueros, y eso parecía que iba a funcionar. Sin embargo, necesitaba también de las provincias porque por la aduana pasaban tanto las mercaderías que entraban como las mercaderías que salían. Sin embargo, las provincias rechazaban importar mercaderías desde afuera. En ese momento, la gran industria del mundo era Inglaterra y prometía traer telas novedosas o licores, y eso destruía las economías como la de Catamarca, por ejemplo, su fábrica de ponchos, o las aguardientes de San Juan, por ejemplo, para dar dos ejemplos. La cuestión es que las provincias no podían funcionar sin Buenos Aires, pero Buenos Aires tampoco podía funcionar sin las provincias. En el empréstito este que se cree que hay que pedir, se empiezan las tratativas, o los ingleses están muy interesados en realidad en prestarnos dinero. Y aparece la casa Baring Brothers, que ya había intentado hacer una explotación minera en La Rioja, con la Famatina, y trataba de quedarse con el monopolio del mercado de capitales en la Argentina, armar un monopolio de mercado de capitales en la Argentina. Entonces, de parte de los ingleses, se reclama que la Argentina, las Provincias Unidas se tienen que unir. Y fue así que se formó el Congreso de 1824, impulsado por Las Heras, quien había sido un general de San Martín. Ese congreso resolvió varias cosas, entre ellas dejar la base para la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El primer presidente de esa república en 1826 va a ser Bernardino Rivadavia, quien justamente va a pedir ese préstamo a la Baring Brothers. ¿Para qué se iba a pedir esa plata? 1 millón de libras esterlinas. Se iba a pedir porque se decía que había que construir puertos, había que llevar agua a las ciudades y otras instalaciones. Bueno, la cuestión es que el dinero vino, pero la plata no quedó en ninguno de los lugares de la Argentina. La cuestión es que esa deuda se pagó varias veces, muchísimas veces. Incluso Inglaterra nos sacó un tesoro. Y incluso en la época de Perón se terminó de pagar. Y las obras no se hicieron. No se sabe qué pasó con la plata acá. Si es que llegaron esas libras esterlinas. En cuanto al gobierno de Bernardino Rivadavia, estalló la guerra con Brasil. Brasil había ocupado la banda oriental, que actualmente es Uruguay, y los 33 orientales desembarcaron para empezar la liberación de la República Oriental, de la que no era todavía República Oriental, y se pone sitio a la ciudad de Montevideo. Sin embargo, el Imperio de Brasil era mucho más poderoso económicamente que la Argentina, recibió apoyo de los ingleses y posiblemente también de los franceses, y a la inversa, terminaron bloqueando el puerto de Buenos Aires. Eso generó una fuerte caída económica y el gobierno de Rivadavia se cayó. Rivadavia cambió de idea, en lugar de pedir la guerra con Brasil, firmó una paz vergonzante y terminó retirándose. Se expatrió, se exilió a España, justamente el país con el que él había combatido o supuestamente combatido, y nos dejó una guerra civil entre los llamados unitarios y federales. Esa guerra tuvo en un primer momento dos cabecillas, Juan Lavalle y Manuel Dorrego, y en una batalla Lavalle lo derrota a Dorrego y termina fusilándolo. Espero que haya gustado la columna de hoy. Nos vemos. Y 35, mientras Poli se toma ese matecito, agua calentita, que creo que la calenté ayer, ese termo genial. Tremendo. Sí. Tremendo porque está bastante digno todavía el mate. Sí. Bueno, agradecemos a Paulo, yo lo escucho todos los sábados, me parece sumamente interesante, además tiene una forma de explicar las cosas que lo entiendo yo, así que imagínense. Bueno, Poli. Vamos a pasar a un temita musical. Vamos a escuchar esta clase de historia hecha canción. Uh-huh. Que nos habla un poquito de los bandidos populares. Vamos a escuchar al gran León Gieco haciendo Bandidos Rurales. Uh-huh.

92.7. Y 42, estás escuchando el Aguacero Diario. Después de haber escuchado León Gieco y Bandidos Rurales, seguimos en este aguacero de sábado. Recordá que el Aguacero Diario es auspiciado por San Pedro Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. No dejes de comunicarte. Cotizamos tu flete, splogistica@yahoo.com.ar. Le mandamos un saludito a Juan Cruz, que nos está escuchando y que estaba feliz por el tema de León Gieco. Si te quieres comunicar con el programa, nos mandás un mensajito 1555-5587 o nos puedes llamar al fijo 437-393. Estamos también en las redes sociales, por supuesto. O nos sintonizás a través de internet lacorrentada.org.com.ar. Para quienes escuchan el Aguacero los días sábados, saben que este noticiero comunitario es conducido por el gran Marcos Mono Marsili. Y para que no lo extrañen tanto, para que no cambien hacia otra radio, lo tenemos al Mono y lo trajimos con un recuerdo de un día como hoy. Buen día, escuchas del Aguacero, buen día Puchero, buen día César. Ante mi falta justificada, quería contarles y hacer un aporte de lo que fueron las efemérides de un día como hoy. El 1 de septiembre de 1802, el señor Hipólito Vieites fundaba lo que sería el segundo periódico de la historia argentina, o el segundo diario de la historia argentina, que se llamó Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que funcionó hasta 1807. Este periódico, o este semanario, en realidad, nos cuenta en sus páginas que un sacerdote argentino, Feliciano José Pueyrredón, hermano de Juan Martín de Pueyrredón, quien fuera sexto director supremo de las Provincias Unidas de Río de la Plata, además de ser un hombre progresista, un hombre liberal de cercano a Moreno, a Belgrano, este párroco argentino se radicó en la zona de Varadero, o lo radicaron en la zona de Varadero, donde incluso propició la creación de la parroquia de San Pedro. El señor Feliciano José Pueyrredón, y radicado ya en Varadero, comenzó e investigar, un hombre muy cercano al progreso y a los avances científicos, a investigar la manera de poder combatir la epidemia de viruela que azotaba esta zona del mundo a fines del siglo XVIII. No se podía contar con las vacunas creadas en Londres, ni teníamos personal capacitado para enfrentar esa epidemia. Incluso el protomedicato y la flamante Facultad de Medicina, creada en 1801, no daba pie con bola. Así que Feliciano, un tipo muy curioso, decidió poner en práctica un usado experimento, porque había leído que se podía curar con el mismo virus que lo provocaba, ¿no? Que lo había leído. Y bueno, y ante un fluido que pudo extraer de una ubre de una vaca enferma, creó la vacuna de la viruela. Esa vacuna, en la gente que se ofreció a probarla, bueno, dio un resultado espectacular. O sea, la gente no podía creer que se estaba curando de la viruela que hasta hace 20 minutos mataba gente. Bueno, la viruela no cesó de aparecer, se seguía contagiando. Entonces, el don Feliciano capacitó a pobladores a los pobladores para que ellos mismos pudieran aplicarse la vacuna, ¿no? Y él dice: no omití diligencia alguna por instruir a mis feligreses en el método en que había de practicar esta operación. escribió el virrey Sobremonte el 8 de julio de 1805. Incluso el amigo Feliciano decidió enviar el fluido a Buenos Aires, donde grandes capos de la medicina como Miguel O'Gorman o Cosme Argerich la pudieran perfeccionar y ocuparse del, realmente de este flagelo y de las herramientas que le ofrecía. No había manera de trasladarlos, o sea, no se conocía lo que era la lámina de vidrio que se usaba en Europa para trasladar este tipo de cosas, de fluidos. Y entonces lo que hizo fue mandar a paisanos, ¿no? A gente, a arreceros con tropillas de vacas infectadas para que allá se pudieran ocupar. Entonces el semanario de Vieites cuenta en sus páginas que el ilustrado protomedicato aguarda con alborozo la llegada de las vacas para su reconocimiento y dedicó 8 extensas notas a exaltar la proeza de aquel párroco que había nacido en Buenos Aires en 1767, que compartió las aulas del Colegio de San Carlos con Manuel Belgrano y otros protagonistas de la Revolución de Mayo, y que fue, como todos ellos, uno de los grandes admiradores del progreso y de los avances del conocimiento científico impulsado por la Ilustración. Una nueva vida había comenzado para Feliciano Pueyrredón después de obtener el doctorado en Teología y Derecho en la Universidad de Chuquisaca. En 1798 se hizo cargo de la parroquia de Varadero y más tarde de la de San Pedro y Concepción del Uruguay. En esos años adquirió un profundo conocimiento de la llanura pampeana y de la vida en el campo, mientras desarrollaba una intensa actividad por sostener los derechos e inmunidades de los indios. En 1806, cuando los ingleses invadieron el Río de la Plata, el improvisado científico dirigió sus esfuerzos a reunir hombres y enviar tropas para colaborar con su hermano Juan Martín en la defensa de la ciudad. Feliciano recibió con alborozo las buenas noticias que llegaban de Buenos Aires sobre la expulsión de los invasores, mientras seguía ocupándose del alma de sus feligreses y también de los males que afectaban sus cuerpos. Feliciano Pueyrredón murió en Buenos Aires en 1826 a los 59 años, rodeado de libros y rudimentarios microscopios, sin haber logrado otro reconocimiento que el que le brindó Juan Hipólito Vieites en las páginas de su periódico. Nos vemos, espero les haya gustado. Abrazo. Gracias al Mono por este recuerdo de un día como hoy, muy interesante, vinculado con San Pedro y vinculado con la fundación de este semanario. Semanario que en el cual estuvo también en la fundación Manuel Belgrano, ¿no? Como lo mencionaba en un principio el querido Mono. Así que le mandamos un gran saludo si está escuchando y a los oyentes, bueno, vieron, estuvo el Mono al final. Poli. Al final estuvo. Bueno, vamos a estar repasando las actividades que tenemos para el fin de semana en San Pedro y las que pasaron también. Por suerte, San Pedro tiene una movida independiente sumamente interesante, así que todos los fines de semana hay lindas propuestas. Pero te quiero contar antes las actividades y los proyectos que se realizan en la cooperativa Las Canaletas. Por ejemplo, hoy sábado y también los días domingo, de 3 a 5 de la tarde está la escuelita de canotaje, uh-huh. Un espacio humanamente imprescindible que tiene la cooperativa, en donde se practica un deporte muy conectado al río y además un gran grupo humano, así que te invitamos a que te acerques a la escuelita de canotaje. Los sábados y domingos vas a ver a todos los chicos a partir de las 3 de la tarde perfilándose para el río, y le mandamos un fuerte abrazo a todas las familias que acompañan. Contarte que los días martes a las 4 de la tarde, las mujeres de Las Canaletas se reúnen acá en la cooperativa. Te podés sumar, podés invitar a una prima, una hermana, a alguna vecina a que se sumen. También es un espacio muy lindo. Los martes a las 4 de la tarde, las reuniones de Mujeres de Las Canaletas. Contarte también que está el proyecto de Textil Irupé, que le mandamos un fuerte abrazo a Viviana y a todo el equipo, taller de confección a medida y por encargue. Le podés dar me gusta a la página en Facebook, Textil Irupé. Y si no te acercás, los días lunes, martes, jueves y viernes, de 1:30 a 5:30 de la tarde, o los miércoles, de 8 a 12 del mediodía. Mencionar también que la semana próxima tenemos una visita en San Pedro que no te podés perder. En la escuela secundaria número 12 va a haber una charla sobre poesía y cine que brindará César González, más conocido como Camilo Blajakis. Una charla que vamos a tener el agrado, como radio estamos invitados a compartir este rato con César González, que se convirtió, él siempre dice, fue mi propia historia de vida la que se convirtió en mi obra. Es poeta, cineasta, nos va a venir a contar de sus proyectos, de sus vivencias. Ahí vamos a acercarnos, están invitados también no solamente los estudiantes de la secundaria 12, sino que se van a acercar de otras escuelas. Uh-huh. Vamos a ver también si hace una pasadita por la radio. Perfecto, si esto es una charla que está abierta a la comunidad. Con entrada, cupos limitados, así que entrada libre y gratuita, cupos limitados. De comunicarse antes. Esto es el miércoles próximo, 5 de septiembre, a las 18 horas, en la escuela que está ubicada en Balcarce y Las Provincias. Exacto. ¿Qué más tenemos para informar? Bueno, se nos viene el Festival Internacional de Cortos en Santa Lucía. Festival que ya encontró en varias oportunidades a ir en La Correntada. Hemos estado charlando muy mucho sobre eso. Esto es el 15 y 16 de septiembre. El cine se da cita en Santa Lucía. Esto es el quinto Festival Internacional Hacelo Corto. Es una competencia internacional. Van a competir cortos argentinos. Hay cortometrajes invitados, seminarios. Y cortos a nivel local. Uh-huh. Van a participar los chicos de la secundaria 11 inclusive. Ajá. Con un trabajo que hicieron hace un tiempo atrás. Van a tener su lugarcito ahí. Además de que se estrena el corto que se filmó a principio de año en Santa Lucía. Exacto, se llama El Campeón. Le mandamos un fuerte abrazo a Gabriela, que siempre hemos estado en contacto. Es parte de la organización. Esto es el 15 y 16 de septiembre. César, teníamos una información que está vinculada con una escuelita de pesca también en el Club Pescadores y Náutica acá en San Pedro. Durante todo el mes de septiembre, no es en el día de hoy. Hoy empieza el sábado primero, sábado 15, sábado 29, de 14:30 a 16:30. Esta escuelita está a cargo de Leonardo Olmedo. Están todos invitados. Y todos los padres que quieran presenciar las clases o participar pueden hacerlo. Y de esta forma también van a acompañar a los chicos, ¿no? Saludo muy grande a la nueva comisión directiva del Club Pescadores, que la verdad que lo que está haciendo es impresionante. Están en un proyecto, no tengo bien la certeza por eso, pero los tendríamos que traer. Están haciendo un muelle. Ajá. De pesca que va a ser abierto para el público. Uh-huh. O sea que eso es una idea fantástica. Y volver a comienzo, porque bien me decía el amigo Germán Parra, es un club de pescadores. Exacto. Así sí, que sí. Muy buena iniciativa, y la verdad que todo lo que están haciendo, yo estoy más o menos al tanto de lo que están haciendo con los socios y con los nuevos socios que están ingresando en un club hermoso y que cada vez crece más. Uh-huh. Hablando de cumples, no sí. Nos tenemos que olvidar, queremos mandar un fuerte abrazo porque hoy cumple años el portal de noticias a nivel local, Visión Regional. Ah, bien. Así que le mandamos un fuerte abrazo principalmente a Nadia y a todo su equipo. Un portal que también nosotros consultamos. Hemos participado y sí. También consultamos. Uh-huh. Así que nos encanta que esté dentro de la red de medios a nivel local. Poli, ayer tuvo la charla de Gabriela Mancilla ahí en la escuela normal, ¿no? Con una gran convocatoria. Participaron la mayoría de los profesorados que se dictan en el turno vespertino y noche ahí en el edificio de la escuela normal. Ahí estuvo también nuestra compañera Alexa Petone acompañando a Gabriela y también fue parte de la disertación. Así que un poco nos contaba que estuvo muy, muy, muy agradable. También estuve charlando con estudiantes del profesorado de literatura que estaban muy contentas con la charla. Recordamos, Gabriela es la mamá de Luana, la primera niña trans que logró obtener un DNI sin ningún tipo de amparo judicial. Uh-huh. Un caso emblemático a nivel mundial. De hecho, pudimos conocer en primera voz lo que significó eso. Sentó un precedente muy interesante, que inclusive en otros países también sirvió para avanzar en esto. La verdad, sumamente interesante la exposición, el relato, esta historia en primera persona. Una madre que desde hace 9 años y a partir de su propia historia de vida comenzó a trabajar sobre las infancias trans. De hecho, dirige una organización civil. Así que estuvo muy interesante, muy, muy interesante la propuesta. Durante la tarde también había estado charlando con los directores de escuelas y docentes que trabajan en las aulas la educación sexual integral. Así que también se llevaron algunas herramientas para conocer también una realidad y datos que uno desconocía. Sobre todo el promedio de vida de las personas trans. Uh-huh. La triste realidad de cuando quedan expulsadas, tanto de acceder a un trabajo como esta cuestión de quedar fuera de algunas instituciones, la realidad laboral y cómo eso deriva también muchas veces en ejercer la prostitución y en qué condiciones. La verdad, en ese sentido fue un manto de realidad y de conocer tristemente la realidad que muchas veces padecen las personas trans. Uh-huh. También estuvo muy interesante. Creo que a los estudiantes que estaban ahí presentes les sirvió muchísimo esto de poder pensar la identidad por fuera de la cuestión de la orientación sexual, de la cuestión netamente de los genitales. Ella partía también de esto, la identidad, construcción sociocultural, que lejos está de la cuestión biológica. Nos hizo conocer a fondo la ley que se aprobó, la ley de identidad de género que se aprobó en la Argentina y que ya tiene 6 años y que dice, como toda ley, está buenísima en la letra, pero que en la práctica, por supuesto, que cuesta en las instituciones, sobre todo ella remarcaba en las instituciones educativas. Muchas veces hay que ir con el proyecto de ley, perdón, con la ley misma a poder charlar con directivos que a veces se oponen esto de cómo nombrar, cómo completar información de los estudiantes y de las estudiantes en términos administrativos. Siempre hay toda una traba que tiene que ver más con una cuestión de prejuicio que lo que indica la ley. Desarmó la ley, nos habló de artículos en particulares que la verdad que son increíbles y destacó que es una ley muy progresiva para lo que es a nivel mundial, muy reconocida también. En ese sentido, la Argentina fue pionera en dictar una ley así. Así que sumamente interesante para San Pedro. Y el salón de actos de la escuela, colmado. Por lo que vi algunas fotos, colmado. Y le agradecemos, por supuesto, a Alexa, uh-huh, que se ha convertido un poco en referente de todo esto. Y generadora de estas iniciativas. Y creo que inclusive en la primera charla con los directores también daban cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene Alexa para llegar con ese mensaje. Bien, Poli. 10:01. Vamos a actualizar un poco la información vinculada con la temperatura. 9 grados. Yo no la siento. Yo no siento que haya aumentado la temperatura. Sigo con el mismo frío que cuando llegué. Estoy frío. Necesito elongar. Necesito hacer precalentamiento. César. Vamos con un tema. que decidió Poli, que Poli quiero, necesita sí, escuchar yo, un poco de música caribeña. Te voy a llevar de viaje por Centroamérica, te voy a llevar directamente a la isla de Cuba. Vamos a escuchar a Buena Vista con este clásico, Cha Cha Cha. Para Mayarí.

César, te voy a dejar porque este es tu momento de radio. Un amigo, el doctor Arana, un crack. Lástima que hincha de Boca, pero bueno, es lo que hay. ¿Ya lo agrediste de tempranito ni bien entró? No, yo siempre. Abrió la puerta, sentiste que abrió la puerta de la radio. Ese fresco. Y dijiste, sí. Entró una brisa fresca. Al toque me di cuenta yo, enseguida. Ahí sí. Viene el doctor. No, yo me sorprendí, casi sigo de largo porque no está Marcos Marsili, entonces no vi el plumerío afuera. El señor Marcos Arana es el comodoro del Club Náutico y nos viene a contar un poco toda la actualidad sobre todo lo que desarrolla en lo deportivo, en lo social, el Club Náutico. En especial yo estoy muy integrado con el tema de la cancha de hockey, ¿no? Que es algo sumamente importante. Bueno, yo creo que para hablar de eso tenemos que hablar primero del predio. Bien. Del predio en Villa Jardín. Claro. Porque vos sabés que hemos recibido muchas críticas, mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero esto se hizo con una visión de futuro. No una visión actual, sino una visión netamente de futuro, porque sinceramente no sabemos cuándo va a ser la próxima inundación, mirá la bajante que hay ahora, claro. Cómo es el manejo del río, cómo es, o sea, eso se hizo porque para más adelante tener un espacio más, aparte del club está quedando chico para todas las actividades deportivas que se realizan, ¿no? Entonces, en el año 2016 decidimos la compra del predio en Villa Jardín, que para mucha gente que no está de acuerdo con eso, le digo que hubo dos asambleas para resolver ese tema. Uh-huh. O sea que todos podían ir y opinar. Claro. Y la primera, que fue la más importante de todas, fueron 153 personas nada más. O sea, pero bueno, ahí se resolvió que se siguiera adelante con lo que se resolvía. Y tuvimos la idea, que no fue, sinceramente no fue una idea mía, sino fue de Nino Rampoldi, de Mario Rampoldi, la idea de, dijimos, ¿por qué comprar el predio en Villa Jardín? ¿En cuánto lo compramos? ¿En dólares? No, en dólares no, porque no sabíamos cuánto iba a estar el dólar. Y fíjate lo que pasó en estos días, o sea, ajá, que el dólar se fue al diablo. Entonces, lo compramos por cuotas sociales. Con una cláusula muy especial que se pagaba la primera o segunda cuota, de que son 77 cuotas sociales por mes, y ya teníamos la escritura a favor nuestro. O sea, el club ya escrituró y ya pagamos la escritura del terreno con un boleto contra que en caso de que el club no pueda pagar, se le devuelve a sus propietarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es un tema que es muy, muy importante para destacar. Y el otro tema que es muy importante para destacar es que para hacer todo este predio, para comprar el predio, para hacer la cancha de hockey, para todo, nunca le pedimos un centavo al socio. Claro, eso sumamente importante. Marcos, para quien no está al tanto de lo que estamos hablando de un predio en Villa Jardín para la construcción de una cancha de hockey para competencias internacionales. Sí, porque bien. Es una cancha de césped sintético, uh-huh, que te digo que cuando vas a ver las medidas es una cancha de fútbol profesional. Claro, ¿no? sí. Pues son sí. 100 por 60. Uh-huh. No creas que yo me sinceramente me sorprendí al verla, ¿no? Y más que ahora ya prácticamente está terminada y falta colocar la carpeta. Que la carpeta se compró a través de un plan de cuotas que en su momento el presidente de la asociación de hockey, que era Aníbal Fernández, hizo un plan de 40 cuotas para que todos los clubes que quisieran comprar la carpeta lo pudieran hacer. Nosotros nos metimos en ese plan y tuvimos la suerte en la segunda cuota salir sorteado. Espectacular. Que fue en el año 2015, o sea que estamos pagando, ya pagamos, este mes sería la cuota 39 de 40. Uh-huh. O sea que estamos perfectamente bien. Re bien. Y se va a colocar nosotros calculamos que para fin de octubre ya va a estar la cancha de hockey sintético en funcionamiento. En funcionamiento, ajá. Sí. ¿Cuál es la idea del club? ¿Es traer competencias o, no sé, qué sé yo, amistosos. Sí, el tema es que la asociación donde nosotros estamos, con el tiempo, va a exigir que todas las canchas sean de sintética. Uh-huh. Y entonces nosotros, bueno, ya desde hace un tiempo atrás dimos el paso este y ya lo estamos haciendo para tener la cancha de hockey sintética. Traer, por supuesto, competencia internacional a San Pedro, y no te olvides que San Pedro es una ciudad que es equidistante entre lo que es Rosario y Buenos Aires, ¿no? O sea que... Y no recuerdo la fecha que hay un mundial, exactamente no recuerdo la fecha de hockey en Rosario, y nosotros vamos a invitar a algunos de los equipos como para que vengan a entrenar acá directamente. Ajá. Claro, bueno. No, es importantísimo, Sí, por eso te digo que es una yo creo que es algo único e inédito para lo que es San Pedro, ¿no? Y más, en una época, vamos a decirlo así, de crisis como esta, nosotros estamos dando un paso adelante en la compra de un terreno, en darle mano de obra a ese terreno, en trabajarlo, en hacer todo para poder llevar adelante este proyecto que tenemos, ¿no? Marcos, aparte de la cancha de hockey sintético, vos decías que el predio incluía otras cosas, ¿hay otros espacios que el socio pueda aprovechar? Sí, primero quiero aclarar que ya está abierto para todo el mundo esto, o sea que el que quiera ir puede ir a pasar el día al predio Villa Jardín. Por supuesto que se puede aprovechar para todo lo que fuera, pero está en carpeta, o sea, hacer una pileta, después hacer algunas otras cosas más, ¿no es cierto? Pero no. Ahora simplemente estamos abocados a la cancha de hockey. Sí, inclusive también con esta modalidad de tantos equipos de fútbol, ¿no? Sí, pero bueno, lo de fútbol es un tema aparte, pues. Creo que los muchachos todavía quieren seguir quedándose en el club y lo van a seguir haciendo en el club. Vos sabés que el fútbol en el club es un campeonato que es recreativo de socios, donde juegan cerca de 850 socios en tres categorías. Estamos hablando del campeonato interno de fútbol. No, pero va a seguir momentáneamente. No tenemos idea de llevarlo ahí, si ellos se quieren ir o quieren jugar allá, es un tema de ellos, pero por ahora va a seguir en el club. Uh-huh. Bien. Es sumamente importante, es un predio muy lindo, la verdad que yo paso seguido por ahí, tengo el INTA ahí cerquita nomás, y creo que va a ser sumamente importante, no solo para el Club Náutico, para San Pedro también, ¿no? Imagínate que la posibilidad, en un deporte que está creciendo un montón, que es el hockey, y que está súper representado por nuestra selección argentina, las chicas, los chicos, y creo que esto le va a dar un auge no solo al deporte, sino a San Pedro. Yo, o sea, visualizo, yo quiero estar ahí, ¿entendés? Yo quiero... Es que vos sos socio, o sea que todos los que somos socios del club podemos estar y podemos participar y podemos ser partícipes de eso, ¿no? Además me da la sensación que esto además va a generar una movida. Hay una movida muy importante en el hockey femenino, en la ciudad. Hay otros clubes pueden aprovechar. También, nosotros sabemos, porque lo han publicitado por todos lados, que los Andes quiere hacer su cancha de hockey sintético también. Ellos tienen un predio espectacular ahí en donde tienen la sede social, y poder hacerlo, o sea, ya contarían con la gran ventaja de que no tienen que comprar el predio, ¿no? Claro. O sea, lo harían, y creo que están vendiendo los metros cuadrados. Nosotros también se están vendiendo los metros cuadrados. Eso pueden averiguar en la Secretaría del Club, porque yo no recuerdo exactamente, pero... Y creo que esto va a ayudar también a que el resto de los clubes puedan tener una movida especial con respecto a lo que es el hockey, uh-huh, y más darle un impulso mucho más importante, ¿no? Uh-huh. Competencia de primer nivel, acá, uh-huh, en San Pedro... Así que eso es lo que se viene por ese lado. Uh-huh. Sí, señor. Se vienen también los Juegos Olímpicos Juveniles, ¿no, César? Sí, tenemos varios representantes. Afortunadamente tenemos muchos representantes, chicos que son del club, como por ejemplo, el Messi de la Vela, que es el chico de Cittadini, porque realmente es como le dicen en Europa, el Messi de la Vela, ¿no? Ajá. Pues ha ganado todo. Y con la chica Rebeca de Estéfano, que es de acá del barrio, por lo menos los abuelos son de por acá. Acá enfrente. Claro. Acá enfrente a la radio. Así que, y otros competidores también, pero quiero destacarlos a todos por la gran participación y la gran representación, que la ciudad va a estar representada por todos los competidores que vayan a los Juegos Olímpicos del Sur, ¿no es cierto? Creo que es en octubre que se va a hacer, en el mes de octubre, noviembre, que se va a hacer en Puerto Madero, en San Isidro, en todos esos lugares, ¿no es cierto? Espectacular, y todo lo que está haciendo el club, en general San Pedro es muy deportivo. Yo estoy siguiendo por el programa que tengo, sigo absolutamente todo lo relacionado al deporte en San Pedro, las diferentes páginas, y la verdad que hay una gran calidad de jóvenes deportistas en todo tipo de índole, y la verdad que muy, muy, sí, muy importante. Sí, nosotros en el club tenemos 7 deportes federados y un deporte recreativo, que es el fútbol, ¿no? Claro. Y dentro de poco va a haber otro deporte recreativo, que va a ser el pádel, que ya se está formando la subcomisión, ya presentaron la nota para la comisión directiva, que va a ser una cosa muy importante también. El básquet en el club náutico. El básquet es pero el básquet es un deporte federado. Lo que han hecho los chicos ahora de la primera de básquet, llegar a las semifinales, las finales, ha sido realmente jugar con chicos que son semiprofesionales y estos chicos que son pura y exclusivamente amateur, realmente, y tener que viajar durante 3 días, 900 kilómetros creo que, entre ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, realmente es algo que es admirable. Está el SAMU, ¿no? Ahí en... Está el SAMU. Justamente iba a mencionar que aprovechenlo al SAMU, que es un gran técnico. Además viene de cuna. Con Gustavo. Imposible que no salga amante del básquet con una situación patológica que vive Gustavo con el básquet todo el tiempo. Es un fanático, un gran hacedor de ese deporte en la ciudad. Y el SAMU, después de haber hecho su curso allá en Serbia. Que estuvo allá, sí. Sí. Estuvo a un nivel FIBA, creo que el mejor nivel de cursos para técnicos. Así que bueno, aprovechenlo. Bueno, se ve que los resultados... Está Martín también, ¿no? Martín Gálvez. No, sí. Vamos a empezar con un poquito de historia. Nosotros asumimos en el año 2010. Uh-huh. En el año 2010 nosotros lo contratamos a Marcelo Duffy. Uh-huh. Que Marcelo Duffy fue como el hacedor de todos estos chicos. Pues Marcelo es una persona, o sea, yo tengo contacto con él, o sea, que respira básquet, ¿no? Aparte de haber sido... Piensa en básquet. Un jugador de elite. Claro. En su momento, él creo que es 2 años más grande que yo, nosotros íbamos a verlo. Sí. Cuando apareció en River, un jugador diferente, que venía de Pergamino, y apareció el flaco este que pegaba unos saltos increíbles, una elasticidad, una calidad de jugador de selección. Bueno, tuvieron la posibilidad de contratarlo y estos son los resultados, Marco. No, por supuesto, aparte, Marcelo Duffy, la sorpresa más grande fue el día que me anunció que se iba. Hablamos y me dice, mira, me voy, pues me ofrecieron esto, y se fue al sur. Uh-huh. ¿Quién sigue de técnico? Bueno, yo dije, sigue de técnico el sucesor, natural, o sea, que estaba con él, que es Martín Gálvez, que Martín es otro crack. Maravilloso, sí. Otro crack. Y yo fui a buscarlo al SAMU. Que estaba en Paraná. Que estaba en Paraná. Lo llamé a Gustavo. Le dije. Previo llamado. Sí, supuesto. Yo conozco toda la intimidad de esa charla. Sí, porque... Fue un sábado a la tarde y lo llamé y le digo, mira, yo te quiero avisar, Gustavo, que vamos a ir por el SAMU. Entonces, ¿vos me estás diciendo eso? Sí, le digo. Bueno, y los frutos se ven constantemente, ¿no? Pues las ganas, la garra, que le pone el SAMU es fantástico todo. Estamos esto. Hablando, nosotros decimos SAMU, estamos hablando de Samuel Panateri, joven técnico de básquet de la ciudad, ¿no? Sí. Un crack, un tipazo, ¿eh? Un tipazo el SAMU. Lo hemos tenido acá en la radio. Sí, varias veces. Varias veces. Y no nos olvidemos el hermano del cabezón con la camiseta número 5. ¿De? El hermano del SAMU. Ah, bueno, de Fausto. Fausto Segalá. Y sí, Fausto como manija del equipo, ¿no? Ah, por eso. Sí. Bueno. La verdad que está todos bien representados. Todo lo que esté vinculado. No, y todos los chicos que juegan al básquet son fantásticos, están muy bien representados y muy reconocidos. Y vuelvo a recalcar una cosa que es muy, muy importante. Son todos chicos amateurs. Que juegan por la camiseta. Uh-huh. No juegan por otra cosa. Uh-huh. Y lo importante de los clubes, porque más allá del Club Náutico, Club Pescadores, aquí la cooperativa, lo importante es que estas instituciones apoyen al deporte, apoyen a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, por supuesto, en esta movida que es el deporte, que siempre genera buenas cosas, buenas sensaciones. Y San Pedro, yo creo que de por sí ya es muy deportivo y está muy bueno que así sea. Sí, pero hoy, por ejemplo, es muy cara la competencia afuera. Sí, olvídate, sí. Lo que sale, por ejemplo, las combis, moverte. Moverte, no por el precio que tienen las combis en sí, sino por lo que sale movilizarse una ciudad, ¿no? Uh-huh. O otra. Uh-huh. Creo que eso es una cosa muy importante. Sí, y bueno, no nos queremos meter en ese tema, ¿no? Pero el municipio... todos tendrían que llegar a apoyar a estas iniciativas. No importa que sea un club privado. Al deporte en general tendrían que dar una mano más cuando están en instancias importantes y representando nada más ni nada menos que a San Pedro, más allá del club. Sí, el municipio había comenzado con un programa de actividades deportivas gratuitas para la comunidad en diferentes lugares. Pues lo hacen acá en la cooperativa. Los martes, creo que martes y jueves. Ah, las chicas. Gimnasia, sí. Pero sé que están teniendo algunos problemas. Los problemas que son de público conocimiento. El ajuste que se viene a la economía de todos. Bueno, llega al municipio también. Sé que están suspendiendo algunas actividades. Por ejemplo, tengo entendido que Raúl Yusá ya no está con sus clases de entrenamiento en el paseo. Otro crack, Raúl Yusá, la verdad que mira, con todo lo que sabe, con todo lo que ganó, uh-huh. Raúl Yusá, porque ganó todo, uh-huh. Bueno, estas son las cosas que pasan. Creo que no se toma de verdadera magnitud de lo que de la importancia que tiene la dirección de deportes en la ciudad, en los barrios, de llevar los deportes a los barrios. Me parece que todavía no se le ha dado el verdadero impulso, no sé si no tienen fondos o qué, pero la verdad que yo lamento mucho que no se le dé el impulso al deporte como corresponde, como decís vos, ¿no? Como, entre otras cosas, como contención, la importancia del deporte en eso. Bueno, César, vamos a estar no solo en la inauguración, en el todo en lo que suceda en el mundo del deporte, no solo en el Club Náutico, Pescadores, en todos los clubes, aquí en la cooperativa, en la Correntada, siempre va a estar ahí, para no solo para apoyar, informar, registrar también todo lo que sucede, que es súper importante, ¿no? Uh-huh. Como siempre en la Correntada estamos ahí. Yo particularmente, te los voy a invitar. Vamos a ir. Sí, para cuando se haga la inauguración, que yo creo que vamos a hacer una, va a ser una fiesta eso, ¿no? Sí, sí. Aparte sí. Ya va a estar fines de octubre y va a hacer calor. Claro. Sí. No el frío que hace ahora. Sí, sí. Y bueno, lo importante que eso, más allá, para mí es un notición, es súper importante y merecía un espacio, un bloque aquí en el Aguacero. Sí, digamos, claro. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la radio por difundir. O sea, yo lo que quiero aclararles a todos, sobre todo a los oyentes, que el Náutico no es un club de élite, el Náutico es un club más de lo que es San Pedro. No, porque antes se consideraba que podía ser un club de élite, que esto y lo otro, pero tiene 9.000 socios. Si fueran 9.000 socios de élite, San Pedro sería otra ciudad, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Es un club más, como puede ser otro de los clubes acá en San Pedro, que no quiero nombrar ninguno para no ser comparaciones olvidosas, ¿no? Y además para no olvidarte de ninguno. No, pero por supuesto, por eso es que nosotros quisimos tenemos una relación tan estrecha con Pescadores, porque somos y lo queremos tener también con América, que somos los clubes de la costa, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro. Uh-huh. También tienen vínculo con la escuela de canotaje acá de la cooperativa. Sí, de la cooperativa, sí. Nosotros las distinguimos el año pasado a Sandra Rojas. Brenda. Sandra es la mamá. Claro, a Brenda, sí, sí. A Brenda Rojas, ¿no? Sandra es otra señora, pero a Brenda Rojas y Patricia la mamá, que en el club, ¿no es cierto? O sea que con un reconocimiento por todos los méritos de ellos por haberse clasificado y haber ido a las Olimpiadas, ¿no? Otra, monumental, Brenda. Brenda es crack. Hace unos días participando en el Mundial de Canotaje también, ¿no? En Portugal. Sí, y ahora se clasificaron con el otro chico, Gonzalo Carreras, también. Importante, es un chico que, ves, eso es meritorio, es un chico que es de Varadero, uh-huh, y viene a competir con el Club Náutico San Pedro. Uh-huh. Es muy importante. Sí, es muy importante. Sacrificado porque también. Muy sacrificado. Bueno, Marcos, te agradecemos. No, muchísimas gracias. La visita de hoy. Vos cuando entraste acá dijiste, yo quiero escuchar un tema. Claro, pues yo soy murguero de alma, el negro lo sabe bien, más por la familia que el padre uruguayo. Me gusta mucho Alejandro Balvis. Y tiene un tema que es especial para esta radio, que se llama Correntada. Uh-huh. Y por eso se lo venía tarareando y se lo cantaba el negro cuando entramos, ¿no? Así que bueno, César, como para despedir a Marcos, podemos cumplirle con ese deseo. Gracias, Marcos, por la visita. Y para escuchar la letra también, sí, ¿no? También. Viste que cumplimos, no hablamos de política. No te preguntamos nada de política, Marco. No, cada uno tiene su idea, cada uno piensa de una forma diferente. Y yo represento, ya te digo, como te dije antes, a 9.000 socios y con su diferente forma de pensar. Bien. Y nosotros lo respetamos. Sí. Gracias, Marco. Sí, gracias, por favor. Ustedes. El río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños de Menebacoa, bucaneros salen a robar, forasteros vienen a mirar, paraderos por averiguar. Ojos que no ven nada, los ciénagas desquiciadas y un farol a que no sé. Gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad. Traumas para

el equipo, y a Lautaro, que no pudieron venir hoy. Todos estudiantes de diferentes secundarias de nuestra ciudad y que participan también en los centros de estudiantes. Poli, están pasando cosas, ¿no? ¿Por qué? Decía, ¿qué pasó? Decía el presidente. Y se íbamos bien, pero después pasaron cosas, dijo el presidente Mauri. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí, cómo no. Porque nos escribe Antonio. Antonio. Hola, cumpas, buenísimo el aguacero, lo estamos escuchando con Nehuen. Gran abrazo, Antonio, a Nehuen. A Mariana la tenemos por acá, por San Pedro, hoy ceno con ella. No te puedo creer, muy bueno. Y muy contento por el tema que eligieron. Le mandamos un fuerte abrazo. Antonio, el gran hacedor, y Nehuen, los dos, los grandes hacedores de El Aguacero de los Sábados. Que es un poco el origen de la radio, ¿no? El Aguacero, que ganó el fundador, Fomeca. Exacto. Así que un gran abrazo a los dos. Abrazo para el correligionario, dice Juancho, con respecto a la nota anterior. A Marcos Arana. Si les recordamos, si se quieren comunicar con el programa, estamos en las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, La Correntada FM 92.7. Estamos en Instagram. Y si no, nos mandás un mensajito al 15 55 55 87. Decías, Puche, pasó de todo. Una semana, pasando cosas. Una semana que aceleró cuestiones que ya veníamos charlando, dando cuenta aisladamente, se fueron como encadenando. Tuvimos una semana, desde el punto de vista económico, hipermovida, desde el punto de vista social, con una gran incertidumbre. Creo que la palabra, el concepto central de toda esta situación es la incertidumbre. Nos mandan de los diferentes medios comunitarios comunicado. Ayer creo que pasó un poco desapercibido, producto un poco del termómetro del dólar y de esta urgencia mediática de intentar dar respuestas a eso, pero se conocieron 560 despidos en el área de agroindustria, la cartera que dirige Echevere. Los trabajadores decidieron llevar adelante una medida de fuerza. Hubo en un momento una situación de represión que se conoció también y que los medios comunitarios dieron cuenta de eso. Hoy continúa la permanencia de los trabajadores en el Ministerio de Agroindustria. Mandaron un comunicado. Dice, después de una larga jornada de lucha y resistencia donde el ministro Echevere ratificó los 560 despidos, los trabajadores del Ministerio de Agroindustria definimos continuar la permanencia pacífica en el edificio que está ahí, sobre Paseo Colón al 900, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una mañana bastante tensa la que se vivió en el día de ayer. Esto hay que encadenarlo a... El día miércoles hubo una fuerte movilización de los docentes de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de La Plata. Ahí estuvieron en sede de gobernación, llevaron adelante un acto donde se le dio la palabra también a los referentes de ATE. Y un poco la síntesis es que están pensando llevar adelante una medida de fuerza contundente a nivel provincial de todos los trabajadores estatales, de las áreas de ciencia, de las áreas de agroindustria, de educación, salud, judiciales. Así que vamos a ver, creo que entramos en una semana difícil, porque también vamos a empezar a notar y a percibir, y lo decíamos en las noticias al comienzo, cómo se traslada este fuerte golpe que dio el dólar esta semana, cómo se traslada a los precios cotidianos. Sí, en principio ya las consecuencias se sienten en lo inmediato. Ayer, por ejemplo, yo sé que no corresponde, que no está bien, pero yo fumo, voy a comprar cigarrillo, no hay cigarrillo. ¿Qué pasa? Le habían informado a los kioscos, el mayorista, que hoy, por el sábado, no iban a hacer el reparto. Entonces lo que suponen es que se viene un fuerte y quien tiene cigarrillos los guarda y quien no tuvo reposición ya no tiene más. Los mayoristas de muchos rubros, me comentaba un comerciante de Varadero que me lo encontré también en ese mismo kiosco ayer, dijo que ningún mayorista de comestibles en Varadero había abierto el día de ayer. Exacto. Todas las famosas sábanas, ¿sí?, que le entregan los proveedores a sus clientes, están todas congeladas, ¿sí? Todas las listas de precios están congeladas porque este cambio lo que genera es eso. Nadie arriesga a ponerle un precio a las cosas, entonces ni el proveedor entrega, ni el cliente quiere asumir demasiados compromisos hasta que esto más o menos se aclare, ¿sí? En realidad lo que fallan en este tipo de situaciones son las reglas de juego, porque no hay un criterio. Ya se conocieron aumentos en los cigarrillos, en bebidas viene un fuerte aumento. Imagino que eso va a raíz de los aumentos en el combustible, prácticamente todo lo que se distribuye, a través de las rutas. Sin ir más lejos, todo lo que tiene que ver con compras en internet, uno fácilmente ayer podía ver cómo se duplicaban los precios, o directamente lo que hacen las publicaciones, se ponen en pausa. Uno no, ya no las puede consultar hasta que se defina. Por eso digo que la incertidumbre a la cual el poder político me parece que vuelve a fallar, y esto es un dato a tener, el gobierno cierra la semana haciendo un anuncio de que el lunes va a ser un anuncio. Y si traducimos esto en una lectura política, no estás llevando mucha tranquilidad si anuncias que vas a hacer un anuncio. Uh-huh. Así que estamos todos a la espera de qué anuncio van a anunciar el día lunes. Uh-huh. Es por eso que hoy la mesa chica de gobierno está reunida en Olivos. Esperemos, va a ser a través de una conferencia que va a dar el propio Duhovne desde Hacienda. Esperemos cuáles van a ser esas medidas a tomar. Sumado al anuncio del anuncio, las declaraciones de Marcos Peña, donde dice que no se está viviendo un fracaso del plan económico. Sí, y no sé si tuviste la oportunidad de ver el momento en que Duhovne le habla a la prensa diciendo voy a viajar a Estados Unidos a negociar el acuerdo. El nivel de nerviosismo, de poca claridad y la cantidad de veces que repiten ciertas palabras también da cuenta de una persona que está desbordada, que no tiene mucho para comunicar. Uh-huh. Pero insisto en esto. Los tiempos cambiaron, hoy hay un montón de medios y de formas de utilizar la comunicación, inclusive cuestiones tecnológicas, ¿no? Como hablábamos con Julián, nos preguntaba historias en las redes sociales, sí, todo el tiempo, de su día a día, un discurso, una inauguración, un anuncio. Ahora, en una situación así, un presidente que habla 1:45 en un mensaje grabado es toda una señal también. Y un mensaje que además de ser breve, ni siquiera le está hablando a las familias ni a la gente. Ese sigue hablando a los mercados. Exacto. Otro signo de debilidad política, me parece, porque ¿por qué exponer a la figura presidencial para decir algo que podría haberlo dicho el ministro de Economía? Y ayer escuchaba un poco no sé si tuviste la oportunidad, a Novarecio, escuchaba a la mesa de animales sueltos, el propio Montenegro, que tiene como varias apariciones en el día. Toda gente afín a este gobierno, ¿no? Sí, o que viene jugando un poco más tibio en términos uh-huh. mediáticos, o viene tratando el tema con cierta diplomacia. Había como un gran acuerdo de decir, ¿por qué sale a hacer eso? Primero a decir algo que ni siquiera estaba cerrado todavía, y después un mensaje grabado en el cual técnicamente les está hablando a los mercados. Y uno se pregunta, ¿cuál es el domicilio del mercado? El mercado, ¿qué patrón de consumo tiene? ¿Qué hace? Necesitamos a alguien que les diga a la persona cómo va a repercutir esta disparada del dólar en la vida cotidiana. ¿Cuánto van a aumentar las cosas? Llevar tranquilidad también. Me parece que ahí hay signos a tener en cuenta que muestran una debilidad política en una situación extrema, que es todo lo contrario, es donde más tiene que aparecer esa capacidad estadista de alguien que frente a una situación excepcional actúa de manera consecuente. Por otro lado, me parece que es una muestra clara de que las autoridades en la actualidad, ¿quiénes ellos creen que le tienen que rendir cuentas? Exacto. No le rinden cuentas al pueblo, no le rinden cuentas al ciudadano de a pie, sino ellos saben y están convencidos que al único que le tienen que rendir cuentas y explicarle las cosas es a los mercados. Yo creo que hubiese sido bastante honesto decir, bueno, está bien, quienes juegan en la timba necesitaban este dólar e hicieron esa movida. Bueno, digan con nombre y apellido, ¿alguien ganó con todo esto? Uh-huh. 48 horas, 8 pesos de diferencia, alguien que compró el dólar a 32 y lo pudo vender, sí, a 40. En dos horas. En un millón son 8 millones. El Banco Central vendió 300 millones de dólares, creo que el miércoles o el jueves. Dos horas después lo vendieron a 37. Creo que hay que sacar lecciones de todo esto. Tenemos que aprender de viejos errores. En momentos críticos hay un sector que gana y es importante que lo sepamos. Y es importante esto, ¿cómo se traduce eso a la economía real? Porque en última instancia es la economía real la que termina financiando este juego, en el que no juegan todos. Podrán decir que la gente atesora más dólares por respaldo, pero nadie especula. Y si especulan, especulan 10 o 12 que tienen nombre y apellido. Son las principales firmas de donde se suponía que, como esta gente viene de ese palo, iba a lograr acordar mínimamente reglas de juego estables. Bueno, no sucedió. Por otro lado, vos decís en la economía real, la economía local, tenemos información que a principios de la semana próxima se va a anunciar algunos ajustes vinculados con la municipalidad, uh-huh, con las fuentes de laburo, ya en principio, César, me parece que hay medidas de fuerza lunes y martes, ¿no? Claro, van a existir, pero sin actividades. Sin actividad, quita de colaboración. De tareas. Exacto. Así que, bueno. ¿Puedo decir tres cositas nada más? Sí, por supuesto. Nos solidarizamos con las familias 2 de los 561 de Agroindustria, 2 son de Varadero. Uh-huh. Una señora, 20 años de laburo, que estuvo inclusive en el curso de Mariel, este importante curso que hizo Mariel. Y otro es de aquí de la ciudad de San Pedro. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro, a mí me escribieron por Facebook diciendo que yo era incitador por colgar la información que no sale en los medios. O sea, yo no quiero incitar a nadie, solamente estoy informando y estoy colgando información que no sale en ningún tipo de medio, como siempre, como están ocultando la realidad de lo que sucede en el ayer. Veremos qué es lo que sucede en el día de hoy y esperemos y estamos esperando qué es lo que va a suceder el día lunes. Sí, claro. Panorama. Así cerramos la semana. Triste. Un anuncio que nos anuncia que va a haber un anuncio. Así que, lejos de la tranquilidad, yo creo que me parece que como dato político hay que tener en cuenta esto. Creo que es más alarmista el propio gobierno que los medios, que están en cierta vorágine porque necesitan llenar la atención de la audiencia, o esta forma despectiva de llamar al otro agitador. Me parece que es el propio gobierno que está generando un nivel de incertidumbre atroz. Porque ahora estamos pendientes de que el lunes qué anuncio van a hacer. Pero bueno, pasando en limpio. Están reunidos en Olivos, el lunes se vienen anuncios, el dólar cerró la semana a un precio más o menos controlado, después de lo que fueron esas disparadas que de a ratos en algunos lugares llegó hasta 44. Así que cerró en 38 y vamos a ver qué sucede. 11 y 2 minutos. Yo te voy a pedir un tema. Este tema te lo pedí anoche, desde que me enteré que teníamos que venir a cubrir al mono. Pero este tema de Molotov se lo quiero dedicar, ya que está escuchando, a mi querido amigo Nehuen, en el norte de Santa Fe. Seguramente debe estar tomando unos mates con el viejo. Así que este tema de Molotov es para vos, Nehuen, Y a la vuelta del tema, vamos con la columna de deportes de Roja Directa. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. 92.7. Once y siete minutos, Poli. Nos estamos yendo, Puche. Sí, pero antes, necesito algo de deporte. Necesito conocer algo de deporte. Para bajar las facturas. César, para bajar las facturas, ¿qué tenemos? ¿Qué mejor que César Cejas? Bien, rapidito. Ya estoy acostumbrado a correr con el tema del deporte. Octavos de final de la Copa Sudamericana. tiene que jugar San Lorenzo con Nacional de Montevideo. Recordemos que Nacional perdió 3-1 en la cancha de San Lorenzo. La gente está muy, muy, los hinchas de Nacional están muy, muy enojados con su equipo. Eso en lo que respecta a la Copa Sudamericana. Es el tiene que jugar Defensa y Justicia Banfield. En el primer partido empataron 0-0. Ahora definen en la cancha de Banfield. También tiene que jugar Colón de Santa Fe. Esto en el partido de ida el 26 de septiembre. Recién vamos a tener noticias con el equipo de Teo. Colón de visitante y demás cuestiones. Así que Copa Sudamericana, sí, salimos. Cuartos de final de Copa Libertadores. Recordemos que River le ganó a Racing en un partido. Yo me esperaba otra cosa. Definitivamente me esperaba. Poco más peleado, decís vos. Yo no pensé que iba a ser para tanto. Sí, sí. Yo me esperaba. Le tenía mucho más miedo a Racing que a Independiente, te digo. Es otro partido ahora de lo que se le viene a River, dos técnicos pensantes como es Gallardo y como Holland, ¿no? No tanto como el Chacho, que es más vamos a la carga, ¿no? Pero la verdad me esperaba, no me esperé el resultado importante de River. River copero, está malantonado, así que todos los hinchas de River contentos. El 19 de septiembre en Avellaneda, el primer partido, River enfrentará a Independiente, que también equipazo, Independiente. Gremio Atlético Tucumán que sigue haciendo historia, sí, en, ¿no?, el fútbol argentino y en Tucumán, y me estoy súper contento por Atlético Tucumán. Siempre digo lo mismo, cada vez que juega Atlético Tucumán de local, miren cuando sale en la cancha. Es una fiesta. Las tribunas. No, una cosa impresionante. Ajá. A mí me encantaría estar ahí. Muy populares. Sí, señor. Tanto San Martín como Atlético. Claro. Bueno, partido súper más que difícil para Atlético con el actual campeón de la Copa Libertadores, Gremio, que también tiene un equipazo. También tiene otra definición, es el Palmeiras con el Colo-Colo. El único equipo chileno que entró a estas partes de cuarto final de la Copa Libertadores, un Colo-Colo que tiene jugadores de experiencia, inclusive está jugando Lucas Barrios arriba. Lindo equipo armó Colo-Colo, ojo con Colo-Colo, y un Palmeiras, equipo brasilero, ya sabemos cómo juega, que juega muy bien, tiene algunos jugadores, son medio fantásticos, inclusive hay uno que lo echaron. Y Cruzeiro Boca. La Mafia Azul enfrentará a Boquita. Esto, el primer partido en cancha de la aquí en Argentina, Primer partido en la Bombonera, Así que atenti Boca, que va a tener que relucir o por lo menos sacar una diferencia para cuando vaya recién el 4 de octubre por allá lejos a jugar en Belo Horizonte con el Cruzeiro. Rápido, nos metemos en lo que es la Superliga. Ayer le ganó Argentinos Junior a Lanús 2-0 con un gol de McAllister. El McAllister tiene dos hijos. ¿Se acuerdan de McAllister? Sí, claro. Colorado. También funcionario, creo que es secretario de deporte. Sí, no sé si sigue ocupando cargo, pero lo tuvo. Tiene tres pibes. Hay dos que, bueno, la están rompiendo en Argentinos Junior. Un defensor y un volante con llegada. Ganó 2-0 al Lanús, que bueno, está sin técnico, está el hermano de Laucho Acosta. No sé si es el técnico actual, si se va a quedar o es interino. Pero está. Y ayer Huracán le ganó 2-1 a San Martín de San Juan. San Martín de San Juan jugó con uno menos, hubo una expulsión de Schellaber. Hoy Defensa y Justicia Belgrano, Banfield Patronato, Talleres de Córdoba Godoy Cruz. Hoy juega San Lorenzo versus River. River que va con todo. Tenemos algunos jugadores tocados. El Piti no sé si va a jugar. Veremos en este clásico equipo a las 20 horas hoy. Y mañana creo que es el partido con todos los condimentos. Racing, que viene una dura derrota con nosotros, con la gente de River, contra Rosario Central, que es una maquinita, 3-3, tiene un equipazo. Rosario Central, ahí vino el amigo Mauricio, a las 11 de la mañana. Mañana, lindo partido. Lindo, bien. Lindo. César, sí. Yo no sé si ahora, pero te voy a encargar para el lunes, porque recordemos que si vos no querés escuchar y conocer toda la información deportiva, la tenés en Roja Directa todos los lunes y jueves de 17 a 19 por La Correntada. Bueno, no sé si ahora o el lunes necesito dos informaciones. Una, ustedes, ¿es cierto que están postergando el partido con nosotros, sí, en Copa Argentina? Sí. Por temor. ¿Con el Calamar? Sí, con el Calamar. No te puedo creer. Próxima fecha nosotros en Copa Argentina, jugamos contra River. La información dice que están tratando de postergar el partido, no sé por qué. Te doy la clara. Primero, porque es el Calamares Platense, es un gran equipo. Bien. Segundo, está fecha FIFA y River perdería sus figuras que están jugando en los diferentes seleccionados. Uh-huh. Y nosotros no. Muy próximo se viene el Superclásico. Entonces creo, inclusive, que lo van a patear hasta después del Superclásico. Mira. No así Boca, que parece que va a jugar en fecha FIFA. Tiene que jugar con San Martín de Tucumán, uh-huh, con el Taca Biel, la verdad que tiene un equipazo San Martín de Tucumán. Boca sin sus figuras también, uh-huh. Veremos qué es lo que sucede, esa es la información. Dice que River le pegó un tubazo a Platense, le dijo, che, hay fecha FIFA y Platense... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué es? Vamos, el Calamar. Sí, sí. Calamar. Y la otra información, sí, que necesito, aprovechando que está Antonio escuchando desde Santa Fe, Chaco, es si tenés información de Chaco Forever. Me gusta la camiseta de Chaco Forever, el único que sé. Te la dejo así. Bueno, ¿qué sabes de Antonio? Escucha el lunes, que seguramente tendrá más información. Rápido también, Estudiantes Independiente, Aldo Civi, Tigre. Un saludo a César Escanca, que es fanático de Tigre. El clásico de Santa Fe, Colón y Unión, sin gente, con gente. Es un quilombo eso. Mm. El partido bravísimo. Boca Vélez, Mauro Zárate, que enfrentará a su ex club, que tiene una dolencia, parece que no va a jugar. Y sí. El amigo Poroto Cubero me parece que lo estaba esperando y no va a jugar. Algo le pasó justo a Mauro, pobre, ¿no? Uh-huh. Ñul Atlético de Tucumán y cierra San Martín de Tucumán con Gimnasia Grima de la Plata. Muy bien. Excelente síntesis de un fin de así, con mucha actividad. Dos cortitas, Pucha. Dale. Tienen que ver con educación. Primero, docentes universitarios, después de la histórica jornada del jueves, la reunión que estaba prevista, la reunión salarial con el Ministerio de Educación de Nación, prevista para el viernes, se pasó para el día lunes. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario, continúa con toda la semana de paro. Ya queda, después de lo que fue el jueves, a decisión de las diferentes facultades y universidades, y que van haciendo asambleas para ver cómo continúa esto. En el caso de Rosario continúa toda la semana y recién el viernes vuelve a haber asamblea. Esperemos si hay novedades el día lunes, si la propuesta es superadora o sigue siendo la misma. En el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires, se esperan nuevas medidas de fuerza para la semana que entra. Estuvieron dialogando con los gremios, con las bases. Se votó en estos días, está la posibilidad de que continúen las medidas por 72 horas y así progresivo a llegar, inclusive muchos docentes planteaban paro por tiempo indeterminado, así que el lunes también se va a conocer eso. Viene una semana con medidas de fuerza. Recuerden que a nivel local hay un kit de colaboración de los empleados municipales. Esto abarca los centros de salud, los hospitales. Esperemos que puedan disfrutar dentro de lo posible del fin de semana. Se viene una semanita intensa. Se viene una semana intensa, sí, con mucha, mucha movilización. Nos pasamos al ámbito de la cultura local. Esta noche, Cuarta Pared, recital de todas la peor y Orden Masiaf. Así que un fuerte abrazo a ambas bandas del rock independiente de nuestra ciudad, a las 9 de la noche en Sala Cuarta Pared. Bien, y vinculado con actividades culturales, en Santa Lucía, el día de mañana, Mary Poppins en la Casa del Teatro. Perfecto, hermosa propuesta. Nos vamos, Poli, César. Nos encontramos el lunes con la conducción de nuestra compañera Pía Calafel. Perfecto. Los dejamos con la programación musical de La Correntada y no se olviden a la noche el sonidero del barrio, la mejor cumbia en el aire de La Correntada. Perfecto. Gracias, César. Gracias César, gracias a los oyentes, gracias Poli, gracias Mono. Buen fin de semana. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias.